nosotros asumimos con mucha expectativa el cambio en el Ministerio de Producción, del que depende el INTI, no por una cuestión de nombres, sino por el hecho de que durante casi 5 meses el anterior ministro Francisco Cabrera no intervino en el conflicto de INTI, a pesar de que es un organismo descentralizado que depende de su cartera y que tiene, como bien decías vos en el inicio, una enorme importancia, sobre todo para lo que es el desarrollo de la industria nacional. Así que el hecho de que ahora haya una nueva autoridad en el ministerio, al menos nos permite volver a intentar alguna vía de diálogo para resolver esta situación, que ya con las autoridades de INTI no encontramos ninguna vía y estamos, digamos, como muy lejos de alguna posibilidad de resolución, porque la situación, lejos de solucionarse, se viene profundizando en estos meses, no solamente con nuevos despidos, sino con la política de vaciamiento de la institución y de falta de diálogo con el gremio y de militarización del organismo, de ir recortando derechos a la organización y a la participación gremial de los trabajadores y las trabajadoras en el instituto. Así que, bueno, esperamos justamente que el nuevo ministro pueda intervenir en esto. Y estamos también preparando una carta al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, justamente por lo que es la situación del avance sobre los derechos democráticos y sindicales dentro de la institución.